Todo Radio, la radio de todos. Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, lo que también se conoce como Net Audio o música copyleft. Estamos en Todo Radio, en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 y también en Internet en todoradiofm.com. En los controles me acompaña Sara Cruz. Te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y nuestro perfil de Twitter es @intangible-23. Tengo que comentar además que todas las ediciones del programa se redifunden después en la emisora de internet nosutiradio.com y que estamos empezando a subir nuestros podcasts al archivo de internet para que puedas escucharlos cuando quieras y en una buena calidad de sonido. Los miércoles tenemos una selección musical dedicada a la electrónica, el género que tiene un peso más potente dentro del Net Audio, y podemos encontrar por ahí maravillas como esta canción Afíliate de Proyecto Murente. Listo, traer botana, afíliate, afíliate, afíliate. Este es un partido de idiotas unidos. Afíliate, afíliate, afíliate. Murente es un pueblo de Pontevedra y Carlos Valcárcel se ha propuesto llevar ese nombre por todo el mundo con su proyecto Murente. Ha sacado 3 discos, el tercero se titula A Pior e incluía esta canción Afíliate, muy irónica, con ese llamamiento en el estribillo: este es un partido de idiotas unidos, afíliate. Bueno, parece ser que no tiene demasiada confianza en la política, lo cual no es de extrañar por otra parte en los tiempos que corren. Seguimos entonces con nuestra selección de música electrónica de este miércoles aquí en Intangible 23. Ahora con un artista de Túnez, nada más y nada menos. Se hace llamar en este proyecto, porque también tiene otros seudónimos, Killed by a Word, asesinado por una palabra. Y este es el tema You Cannot Control What Is Wild. Así suena la música del artista tunecino Hassem Dawes. Emplea habitualmente seudónimos como Anagramist o A Textura from Her Heaven. Y este era su proyecto Killed by a Word con el tema You Cannot Control What Is Wild. No puedes controlar lo que es salvaje. Aparece en el álbum Kids with No Life Manuals. Niños sin manual para vivir. Y una muestra más, una confirmación de la calidad que tiene la música de Killed by a Word es que haya sido seleccionada por el sello virtual Archaic Horizon. Y ahí es donde nos podemos descargar este trabajo. Hablando de netlabels, son multitud los sellos virtuales especializados en diferentes subgéneros o ramas de la electrónica. También es así en el caso del hip hop. Podemos nombrar el sello Just Plain Sound y de ahí vamos a sacar el tema que suena ahora, Tell 'em, Díselo, de Sleaze. Vector, off on a tangent, all in my sector, cause these niggas ain't seeing me, or they ain't G'ing me, that's right, half of these cats ain't even mean as me, they on that no shit, or they clapping too much on that go-go tip, me and mine's on that low-low shit, they ain't peeping it, microphone adultery, I'm freaking it, that's right, keeping it, fresh and fragrant, yes, I'm special, extra, amazing, when I write, it's a fresh sensation that I get, when I give y'all every breath I'm taking, cause my life is part of my flow, and I don't know what you are people doing, but I'm keeping it so, it's no switching up, no giving up, no bitching up, this is Richmond tough, you people listen up, title people I spit and get fizz on the beats, I'm a beast from the east, you dig, and it don't matter, I'ma keep it jig, like you stepping on fresh on Easter kid, tell your people I spit and get fizz on the beats, I'm a beast from the east, you dig, tell your people, oh just tell your people, tell your people, oh, just tell your people how in like 5 years out of past to come, got better than the best, why them bastards flop, and I don't do much, I don't move a faster drop, I drop ill shit just to make your basket rock, I remember hitting open mics up with the V, me and mine's getting stupid, it was something to see, people might not remember cause I wasn't the agenda, but the minutes I was spitting, it was something to me, and then that dude Snails came through, stole the show, I ain't battle him enough, he just stole the glow, I remember being hot, went home, bro, everything in my knot, how it's supposed to go, see, I was aching for the love, but my flow won't ready, now look at me, the shit so steady, beast knock heavy out the back of your Chevy, blowing up like the damn levy, yeah, we ain't forget, tell the people I spit, and get fizz on the beats, I'm a beast from the east, you dig, and it don't matter, I'ma keep it jig, like we stepping on fresh on Easter, kid. Tell them niggas I spit and get fizz on the beats, I'm a beast from the east, you dig? Tell your people, oh, just tell your people, tell them people. Sleaze es un rapero que suele colaborar con el productor Just Plain Ant, quien a su vez puso en marcha hace unos años el sello virtual o netlabel Just Plain Sounds, y el número 6 del catálogo de dicha netlabel es precisamente el álbum Summer Fresh de Sleaze. De ahí salía este tema que acabamos de poner en el programa, Tell 'em. Hay que comentar que Just Plain Sounds está un poco abandonado, pero en el catálogo de este sello todavía nos podemos descargar un montón de discos interesantes, mientras que el productor Just Plain Ant continúa con su actividad principalmente junto a la gente de Bloxonic. Y si hablamos de electrónica y después concretamos un poco más y lo hacemos de downtempo, hay tres palabras que enseguida vienen a la mente: Dusted Wax Kingdom, un prestigioso sello europeo al que nosotros estamos más o menos abonados en nuestras ediciones del miércoles aquí en Intangible 23, y seguirá siendo así mientras saquen discos como el nuevo de Eric Jackson. Vamos con una muestra. It's time, es hora. Puede que te hayas dado cuenta de que los ritmos en este tema, It's Time, resultan demasiado acelerados como para que podamos decir que esto es downtempo. De hecho, Eric Jackson toma elementos de aquí y de allá. También hay algo de drum and bass e incluso de jazz con esos sampleos, me imagino, sacados de grabaciones antiguas. Y todo eso es lo que nos ofrece en su álbum Rainy Days, publicado por Dusted Wax Kingdom. Un último dato, Jackson suele colaborar con otro de los grandes expertos en esto del downtempo, como es Mr. Moods. En la etapa anterior del programa a Mr. Moods nosotros le dedicamos una edición entera y es mucha la música que podemos escuchar y disfrutar de estos dos artistas. A continuación nos vamos hasta Finlandia para descubrir la música de Henry Visbaka. Emplea el seudónimo de Tajunta en este tema, a ver si lo pronuncio bien porque es complicado, Puolen Sakutsuba. Bye. podemos decir que el hip hop está vivo y muy vivo en Finlandia, siempre que haya artistas como Henry Visbaka. Le hemos escuchado con su proyecto Tajunta y la canción Puolen Sakutsuba, incluida en el álbum de 2010 Suoraan Kotki. Y esto nos lleva a hablar también de un sello de música bajo licencia Creative Commons de ese mismo país, como es Oletustila, donde encontrarás la música de Tajunta. Y este era un sonido sucio que se toca prácticamente con la psicodelia, algo que en principio estaría reñido con el hip hop, pero ni mucho menos. Y en contraste con todo esto, tenemos a continuación desde Eslovaquia al grupo Funk Junkies. Aquí la producción, por el contrario, es brillante e impecable, y escuchamos el tema Till Love Tears Us Apart. Thank you. Seguro que te acuerdas de aquella canción de Joy Division, Love Will Tear Us Apart, pues esta tiene un título muy parecido, Till Love Tear Us Apart, hasta que el amor nos separe o hasta que el amor nos destroce. Es la mezcla original, hay algunas otras alternativas también en el EP Ways of Affection, publicado por los Funk Junkies en la label Melódica. Y como viene siendo habitual en los lanzamientos de ese sello, se aúna el ritmo y la elegancia. Los nombres de los integrantes de la banda son Kobo, Matush y Wabit. Un último dato a tener en cuenta a la hora de conocer a este trío eslovaco. Y en los dos últimos temas hemos hecho un pequeño recorrido por Europa, que ahora prosigue. En Berlín está afincado el sello Crazy Language, lengua loca, idioma loco, que suele trabajar con artistas internacionales. Y uno siente un poco de orgullo, por qué no decirlo, cuando aparece un español por ahí, como el madrileño Rec Overflow, que colabora con Norder Christoph a las voces en este tema Rebeca. You Norbert Christoph canta en 5 de los temas del álbum Unemployed de Recover Flow, aunque su voz aparece a menudo manipulada con todo ese tipo de triquiñuelas que se permiten los artistas electrónicos. Por cierto, que ese es un título para un álbum, Unemployed, muy acorde con el signo de los tiempos, sin trabajo, sin empleo. Es un disco que te puedes descargar desde la página del sello Crazy Language. Nosotros nos hemos quedado hoy con el tema Rebeca, pero hay otros muchos que valen la pena. Y ya nos queda menos en esta edición de Intangible 23. Todos los miércoles tienen el protagonismo los sonidos electrónicos. Intentamos hacer una selección lo más representativa posible dentro de esa infinidad de lanzamientos que aparecen en sellos virtuales dedicados a esto de la electrónica. Y es un placer ahora continuar con un maestro como es Transient, ahora con su nuevo proyecto Beat Dosing y el tema Sverble. Thank you. Transient es todo un clásico dentro del Netaudio, pero al parecer hacía unos 2 años que no publicaba material en formato de disco de larga duración, algo que ha solucionado ahora con su nuevo trabajo Trigger Melodies para el sello Phonocake. Aparecen ahí 7 temas y 2 bonus tracks. Son remezclas muy jugosas también, no están ni mucho menos de relleno. Y uno de esos temas dentro de la categoría de las 7 canciones originales era este que hemos escuchado, Sperble. Y a continuación viene el dúo Selmer's Head con el tema Shine, brilla. You can do it. es trip hop, es dubstep, es buena música en definitiva, y al margen de etiquetas, lo que hace este dúo Selmer's Head. Del fondo musical se encarga Anton Pokrovsky y luego las letras y las voces corren a cargo de Lynn Healy. Han publicado un par de EPs, discos de corta duración. En 2012 se pueden descargar desde Bandcamp y también colaboran con el sello Breakbeat Music. Y ya toca escuchar nuestro último tema de hoy aquí en Intangible 23 en Todo Radio. Hace un rato mencionábamos a Mr. Moods por la relación que tiene con otro artista del downtempo como es Eric Jackson. Pues hemos decidido ahora cerrar el programa con el propio Mr. Moods y uno de sus primeros trabajos, el álbum In Love We Trust and We Hate, tenía temazos como este A Romantic Affair, un affair romántico. Thank you. con Mr. Moods terminamos el programa de hoy. Este era el tema A Romantic Affair, pertenece al primer álbum del artista en cuestión. Se titulaba In Love We Trust and We Hate, en el amor confiamos y odiamos. De esta forma terminamos entonces, como ya he dicho, esta edición de Intangible 23 en todo radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Nuestra dirección de correo electrónico es la siguiente: intangible23radio@gmail.com. También estamos en Facebook y en Twitter en el perfil @intangible-23. Así que nada, hasta la semana que viene, porque mañana jueves es fiesta. Si quieres, el viernes a esta misma hora en todo radio tenemos nuestro programa sobre cine, La Linterna Mágica. Te invito a escucharlo. Un saludo de Ayose García y Sara Cruz. Te esperamos para seguir descubriendo cosas completamente distintas ya a partir de la próxima semana.